fue un resultado negativo, pero creo que hicimos un gran partido y nada, esto lo hicimos por nosotros y creo que el equipo y todos los jugadores respaldamos a Claudio y que los dirigentes no piensen en otro entrenador, que tuvimos una reunión y todos los jugadores respaldan a Claudio al 100%. ¿Por qué ese mensaje? Porque creo que hoy día demostramos que podíamos ir al Mundial. ¿Le respondieron, sientes, a Claudio lo que tú hayas prometido en la semana, que ibas a jugar un gran partido? Que lo pongan urgente. Creo así, que íbamos a hacer hicimos un gran partido hoy día, lo demostramos y creo que lo hicimos por el cuerpo técnico, por nosotros, por los jugadores y nada, esto creo que lo da confianza y hicimos un buen trabajo hoy día. ¿Y si tomaran otra decisión los directivos? Bueno, creo que están haciendo un error porque hablamos con ellos y le dijimos que Claudio tiene que continuar con nosotros. Estamos contentos con él y hay que seguir. ¿Y hay capacidad, hay fútbol para clasificar? Bueno, ustedes lo demostramos hoy día que creo que fuimos superiores a Argentina. Bueno, no ganamos, pero bueno, esto continúa y hay que seguir. ¿Qué les dijo Borghi sobre este respaldo? No, que estaba contento, pero no dependía de él. Nosotros le dimos todo el apoyo, hablamos con el dirigente que ojalá que siga, pero bueno, no depende de él ni de nosotros, depende solamente de la gente que está atrás de ellos. ¿Esos dirigentes, Alexis, estaba Sergio Jado? No, creo que Jado está en el puesto de nosotros, lo apoya a nosotros y él también quiere que siga Claudio. ¿Se fortalece al final el grupo con esto? Creo que sí, hoy día se dio a demostrar que jugamos con un gran equipo que es Argentina y demostramos toda la cancha que creo que fuimos superiores, para mí. ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento... ¿Una selección importante, vital? Ahora me siento más importante, creo que mi mismo compañero me lo han dado a saber y eso es bien, bueno para mí, así me siento un jugador, no un jugador más, sino que un jugador importante para la selección. Haber quedado sextos, pero tomando en cuenta que se juega con Perú y después acá con Uruguay, rival directo. Bueno, creo que siguen dos partidos difíciles. Bueno, y ahora creo que con este partido que hicimos hoy día se afirmó el equipo y creo que pudimos ir al Mundial. ¿Qué mensaje le das a los hinchas? No, que lo apoyen y que no hagan crítica, que cuando vamos primero ellos están contentos y creo que cuando vamos al Mundial ellos también van. Vamos todo el equipo.